Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, este jueves 30 de marzo 2023, en donde por supuesto no podemos no hablar de lo que pasó ayer miércoles. Como bien dice la cortina de nuestra columna, Aquí en la Tierra hablamos de lo que pasa en el mundo y cómo influye en nuestro país. Y muchas veces yo les traigo temas o ideas o debates que por ahí a priori, a primera vista, no parecen tener una dirección, una relación, muy directa con nuestro país o con lo que nos pasa como nación, como Estado. Y yo después trato de armarle la conexión, lógica mediante, para tratar de problematizar un poco el mundo en el que vivimos y el tablero geopolítico. Pero hoy, en cambio, vamos a hablar de algo mucho más directo. Vamos a hablar de algo que ya desde su premisa tiene relación con nuestro país, ya que ayer miércoles, minutos antes que el presidente argentino Alberto Fernández se reuniera con su par estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, un senador de los Estados Unidos, un senador federal de los Estados Unidos por el estado de Texas, reclamó al gobierno de su país, al gobierno demócrata, al gobierno de Biden, que sancione a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Entonces ya ahí, digamos, la conexión es directa. No hay que hacer mucho análisis de cómo esto influye en nuestro país o cómo podría influir, sino que ya la premisa es relación directa. A veces cuando uno lee sobre geopolítica, sobre cuando uno estudia la política internacional, como decíamos, hace falta hacer un poco de alquimia política para entender cuáles son los vínculos, cuál es esa delicada red que teje, que une a todo el mundo en los vínculos internacionales, y a veces es algo completamente directo y lineal, como es este caso. Bueno, ¿quién fue esta persona que pidió denunciar a Cristina Kirchner? Fue Ted Cruz, el senador estadounidense republicano, del Partido Republicano, particularmente ultraconservador, Ted Cruz, un hombre de origen hispano, que podríamos llamar, si queremos, haciendo una muy gratuita analogía, una muy gratuita comparación, algo así como uno del grupo de los halcones, sería del ala dura del Partido Republicano estadounidense, que pidió sancionar a Cristina Kirchner, que él lo que le reclama es, dice textual en un comunicado, Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho de Argentina y sus instituciones políticas. Dice, más allá de la Argentina, ella y sus asociados han socavado los intereses estadounidenses en el país y la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña de terrorismo global de Irán. Sí, a veces me gustaría poder decir que esto es un chiste o que haya música de fondo tipo de circo, pero esto es real. Los argumentos de Cruz para pedir una sanción contra Cristina Kirchner por corrupción se basan en parte en el fallo de la causa llamada Vialidad, pero después toma asuntos de la agenda internacional, la agenda geopolítica, habla de China, de Rusia, de Irán, e incluso, ya que estamos en el compilado, en el collage de argumentos antikirchneristas, también toca la muerte del fiscal Nisman, por algún motivo, y enmarca a Cristina y sus asociados como agentes al servicio de la campaña de terrorismo global de Irán. Argumentos, bien, gracias. Ustedes capaz me dirán, bueno, Lucas, ¿y en qué se basó? No hace falta que se base en nada. Simplemente lo dijo porque lo podía decir y así funciona. Así funciona el mundo. Yo sé que esto parece raro. Yo sé que muchas veces tendemos a creer que la política se basa en argumentos, en ideas, en contrarrestar puntos de vista. A veces simplemente porque pintó. En serio, muchas veces no hay una razón mucho más de fondo a, bueno, ¿qué podemos endilgarle? Yo creo que si hubiese habido algún tipo de la más mínima indicia para acusar a Cristina de satánica, lo hubiese hecho. Si estaba de paso, porque ahora es parte de la campaña de terrorismo global de Irán. Bueno, así es la política internacional. No siempre es tan coherente como uno creería. Es un poco más inestable, se puede decir. Bueno, inmediatamente Cristina recogió el guante, como bien ayer lo cubría acá mi compañero Juan Ignacio, utilizó la red social Twitter para responder y dijo textual, tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale, fue el mensaje de la vicepresidenta. Que acá es muy importante de señalar lo siguiente, que Cristina ahí hace un hilo de tweets En el que, por más de que lo menciona a este senador, a Ted Cruz, y cita distintos artículos periodísticos donde abundan las denuncias contra este funcionario estadounidense profundamente cuestionado, que ahora vamos a abordar de quién es Ted Cruz, no se detiene mucho sobre su figura, no se detiene mucho sobre su figura y tampoco debería hacerlo, sino que habla justamente sobre, sobre cuál es el entramado de una campaña internacional en su contra. A ver, entendamos esto. Por supuesto, Cristina no está hablando de que hay un complot internacional liderado por Ted Cruz para proscribirla. De hecho, quien sostenga una cosa así, bueno, es medio flojo de papeles. Por lo general, esas mega conspiraciones gigantes que implican sociedades secretas tan amplias, bueno, de mínima son cuestionables. No existen tales cosas por lo general. Pero sí se puede hablar de una campaña internacional en materia de desprestigio o prestigio, dependiendo de donde uno se pare. Digo, lo que pasó la semana pasada, cuando el Grupo de Puebla, un grupo de expresidentes y referentes políticos progresistas de América Latina y de España, se reunieron en el Centro Cultural Kirchner para solidarizarse con la vicepresidenta, podríamos enmarcarlo, si se quiere, en una campaña internacional de solidaridad con la vicepresidenta, con la líder del peronismo, y en contraposición, digamos, la otra cara de la moneda, podríamos enmarcar en los comentarios de Cruz y de otros referentes similares en otros países, como la contracampaña, como es la campaña contra Cristina Kirchner y el peronismo. Acá, insisto, independientemente de qué postura tome uno, cómo la ve, o sea, acá lo que estoy es describiendo dos campañas internacionales, ¿sí? Donde uno puede ver una postura de uno y una postura de otro, que no quiere decir que detrás haya un complot directo donde no uno le manda órdenes al otro para que pase tal cosa. Bueno, no, tampoco caigamos en la conspiranoia. Cristina acá lo que hace en su hilo de tweets es denunciar justamente cómo, y cito texto sus palabras, desde el norte le llegan refuerzos al Poder Judicial. O sea, no está diciendo que Cruz está ordenando vía teléfono a que Luciani y compañía, no, o sea, son, digamos, argumentos discursos mediante lo cual se pueden agarrar ciertos sectores de la política criolla para justamente decir, miren cómo de Estados Unidos se dice tal o cual cosa. Esto también es importante porque Cristina no deja de ser la vicepresidenta de la Nación, una autoridad de Estado, y no puede trabajarse a responderle a un senador de otro país. ¿Sí? Es como si acá, no sé, un senador bolsonarista de Brasil dice algo contra Alberto Fernández. Alberto Fernández no puede responderle. No directamente, porque es una cuestión de bajarse del lugar. De hecho, hablando de Alberto Fernández, puntualmente, en la conferencia de prensa que dio a posterior de su reunión con Biden, que ya la vamos a guardar también, minimizó el hecho, básicamente tratando de delirante y de marginal a Ted Cruz, textualmente. Al referirse, cuando le preguntaron si hablaron con Biden sobre la cuestión de lo que había planteado Cruz, dijo: el presidente Biden obviamente no tocó para nada ese tema, que solamente es producto de un delirante político de Estados Unidos. Marginales políticos hay en todos lados, también en Estados Unidos, sentenció el jefe de Estado argentino en su breve conferencia de prensa. Ahora, entendamos, ¿qué fue puntualmente lo que pidió Cruz? Porque acá capaz es muy gratis decir esto, que pide una sanción. Bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, lo que está hablando Ted Cruz es que Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos aplique una sanción por significativamente corrupto. ¿Sí? ¿Qué es esto de corrupción significativa? La corrupción significativa es una figura legal, esto es real, en Estados Unidos, donde el gobierno estadounidense puede unilateralmente, por mera voluntad, apuntar a un dirigente político, judicial o personalidad de otro país como significativamente corrupto. ¿Esto qué implica? Implica, entre otras cosas, vetarle de por vida la visa a Estados Unidos para que no pueda entrar. Si tiene cuentas bancarias, cerrarle las cuentas y apropiarse de su dinero. E incluso, ¿por qué no?, facilitar algún tipo de investigación judicial o, del otro lado también, bloquearla, dependiendo de cómo le convenga, ¿no? Esto ya lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, con el expresidente paraguayo y amigo de Mauricio Macri, Horacio Cartes. También lo hizo con el vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, y con otras figuras también del ámbito latinoamericano. A ver, primero partamos de una base que me parece importante señalar. Yo acá no estoy para defender a nadie. Yo creo que cada persona tiene la autocapacidad para defenderse y también de pagar sus propios abogados. E incluso en los casos de Velázquez y Descartes, que ya fueron marcados por Estados Unidos como significativamente corruptos, a mí no estoy metido en el tema judicial. Posiblemente sea cierto, no sé, pero el punto es que no es llamativo que un país se pase por encima del poder judicial del otro país diciendo, este tipo es corrupto, voy a hacerle sanciones. Es curioso, ¿no? Porque yo no estoy siguiendo el caso en Paraguay, pero es como si Argentina mañana señalase a un político, a un diputado chileno, y diga, este tipo es recorrupto, así que no puede entrar a la Argentina. ¿Por qué naturalizamos que Estados Unidos sí pueda hacer eso? Cuando si lo hacemos desde otro lugar, sonaría algo hasta descabellado. Pregunto lo siguiente, ¿qué pasaría si fuese, no Estados Unidos, si fuese Cuba, por ejemplo, si fuese la República de Cuba, un país socialista? La mirada cambiaría posiblemente. Mirá cómo el régimen impide el acceso a esta persona que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, paremos con esta doble vara. Que un país, e independientemente del poder judicial de turno, sancione a una figura política extranjera por mera voluntad, y es raro. Es raro. Ahora bien, también por otro lado, también hay que decir lo siguiente. Este pedido de Ted Cruz va a avanzar. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque esto depende casi exclusivamente del Departamento de Estado, o sea, de la Cancillería de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Biden. No es que el tipo no pide y se evalúa, no. Si Biden no quiere, esto no avanza. Si el presidente de turno no avanza, esto no va para ningún lado. Y Biden no va justamente a impulsar ningún tipo de sanción contra la vicepresidenta argentina el mismo día que se junta con el presidente de ese país. De hecho, también fue una jugada bastante mala leche de parte de Ted Cruz hacer este planteo minutos antes de la reunión con Alberto Fernández, queriéndolo apurar a Biden justamente para esto. Biden es un tipo que, bajo ningún punto de vista, va a entrar en un conflicto diplomático con la Argentina, siendo que Biden necesita aliados en la región, encontró uno en Alberto Fernández, y cuando Ted Cruz dice Cristina y sus asociados, él puntualmente se refiere a figuras del kirchnerismo, pero también podría ser un tiro por elevación al propio Alberto. En definitiva, es el presidente y fue el compañero de fórmula de Cristina. Entonces, Biden no va a avalar eso sabiendo que se está justo juntando con ese tipo y con el que en teoría está todo bien. Ahora bien, ¿quién es Ted Cruz? ¿Quién es Ted Cruz, este personaje tan particular? Bueno, como decíamos, es un senador federal de los Estados Unidos por el estado de Texas. Él nació en Canadá, aunque es hijo de un cubano que se fue de la isla en el año 57, 2 años antes de la Revolución Cubana, y con el ascenso de la Revolución al poder y de Fidel Castro y del socialismo, la familia se quedó finalmente en Estados Unidos. Allí arrancó su carrera política, que estuvo marcada por posiciones ultraconservadoras, pero ultraconservadoras, y con un particular interés en la relación entre Estados Unidos y América Latina, en esto de que creen que pueden opinar sobre nuestro territorio totalmente de forma gratuita. De hecho, fíjense los comentarios. Dice, Cristina y sus socios han socavado los intereses de Estados Unidos. Y si fuera así, ¿cuál hay? Pregunto, o sea, los estados son soberanos, pueden decidir qué hacer, y si eso choca, como indefectiblemente pasa, o sea, nunca todo el mundo entra en armonía, todo el mundo se levanta, se toman las manos y cantan cumbaya. Muchas veces hay intereses de conflicto y vos haces negocios con uno y dejas de hacer negocios con otro. Entonces, y eso se puede interpretar como socavar los intereses de un país, y tal vez, pero en definitiva cada estado es soberano. También podríamos decir que Estados Unidos socavó los intereses del pueblo argentino todas las veces que promulgó deudas impagables, que apoyó gobiernos antipopulares o incluso la propia dictadura que mató decenas de miles de personas. Digo, si vamos a qué país socavó a quién, Estados Unidos queda en offside. Pero bueno, este muchacho, Ted Cruz, ha tenido posturas polémicas. Por ejemplo, es profundamente antiaborto en casi todos los casos, salvo que haya peligro de muerte para la madre, sino nunca. Se opone rotundamente al matrimonio homosexual, de hecho se opone a cualquier tipo de matrimonio que no sea únicamente entre un hombre y una mujer, textual. También apoyó la ley patriota, o Patriot Act, la acta patriota, que fue un incentivo de George Bush hijo, tras los atentados del 11 de septiembre, que la ley patriota básicamente fue una forma legal de socavar las libertades constitucionales de los Estados Unidos, que se permitió porque por lucha contra el terrorismo. También está en contra de la inmigración, está a favor de la mano dura, de la represión, de la libertad total de las fuerzas de seguridad y de básicamente que no tengan ningún tipo de fiscalización. En materia económica es profundamente neoliberal, reconocido, abierto en, a favor del llamado libre mercado, pero que va un poco más allá. Él ya casi propone la disolución del gobierno federal de Estados Unidos, que sea tan solo una confederación de estados por separado, e incluso pidió abolir el IRS, el Servicio de Rentas Internas, que vendría a ser como la FIP de Estados Unidos, para tener solamente un único impuesto federal, o sea, full liberalismo económico, e incluso está en contra del medio ambiente y en contra de, o sea, él cree que el calentamiento global es una mentira. Dice textual, esto es una cita textual de él, que en los últimos 17 años ha habido cero pruebas del calentamiento global. Incluso compara, dice, los alarmistas del calentamiento global son el equivalente de quienes sostenían que la Tierra era plana. Compara terraplanistas con ambientalistas. Esto es real, pueden chequearlo, esto pueden buscarlo. Después hay otra cosa que es muy curiosa, porque Ted Cruz, como persona de la ultraderecha de Estados Unidos, también tuvo intentonas electorales. Él, en el 2015-16, empezó su campaña para ser presidente y se enfrentó en las internas ¿contra quién? Contra Donald Trump. La interna contra Donald Trump, que la perdió, obviamente, fue encarnizada. De hecho, Cruz calificó a Trump de completamente amoral, narcisista, mentiroso, patológico y mujeriego en serie. Citas textuales. Algo que es muy curioso porque cuando Trump asume el poder, el tipo tiene una radical conversión y pasa a ser un partidario incondicional del trumpismo, a tal punto de que incluso fue de los que sostuvieron que en la elección que dio por ganador a Joe Biden hubo fraude, que era todo, estaba todo comprado, y fue uno de los que fogoneó, pero sí que tampoco condenó el asalto al Capitolio. ¿Recuerdan ese capítulo tan bizarro de la política estadounidense que algunos incluso hasta catalogaron de golpe de Estado? Bueno, este señor es Ted Cruz, que ¿por qué se la agarró ahora con Cristina puntualmente? Como decíamos, acá hay dos cosas. Uno, tipo profundamente conservador, y cualquier cosa medianamente progresista o que medianamente se pueda llegar a vincular con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que medianamente pueda embarcarse dentro de ese espectro político, para Cruz es un enemigo político que hay que abatir a toda costa. Y por otro lado, la buena simpatía que ha demostrado el gobierno de Biden con el gobierno de Frente de Todos también le molesta bastante, ya que hay una cruzada política muy grande entre republicanos y demócratas, los republicanos atacando al partido de demócrata, por supuesto, socialismo, la forma muy gratuita, básicamente sosteniendo esta idea de que es socialismo cuando el Estado hace cosas, ¿no? Entonces cualquier cosa que el Estado haga ya es socialismo y ya eso hay que atacarlo con todo. Y los demócratas son socialistas, al igual que Alberto Fernández y todo eso, básicamente. Entonces, atacar a Cristina es atacar a la Argentina y es en parte atacar justamente con quien se juntaba Joe Biden, que estaba reunido con Alberto ese mismo día, a los pocos minutos. O sea, también hay que leerlo en la interna estadounidense, la interna política. Interna política que también tiene su correlato a nivel internacional y que acá ya voy cerrando la columna del día de hoy. Porque eso también se marca justamente en los jugos de la derecha a nivel internacional. Por ejemplo, hoy hablábamos sobre quién tiene más simpatía en dónde, y es sabido que, por ejemplo, Mauricio Macri y sectores de Juntos por el Cambio tienen mucha más simpatía con el Partido Republicano, con Donald Trump, con el espacio que hoy ubica a Ted Cruz. Entonces tampoco es casualidad que justo ataque a la política que está del otro lado de su amigo, de su socio. En fin, la política internacional a veces peca de bizarra, a veces peca de incomprensible y a veces peca de demasiado amplia. Como sea, voy a tratar toda la semana de traerles un resumen para que entiendan qué anda pasando aquí en la Tierra. Muchas gracias, hasta la próxima semana.